Ritmo Carucha, porque no hay cumbia ni parecida la vida. ¡Arriba, arriba! A la gente de Gorila, de Noque, de Isla, de Luján, de Verdad, de Quilmes, de Rosetegui, de Arena. Para el negro chocolatín, que andaba por ahí. Un cariño grande. Se graba Sol. ¿Será que? ¡Y la palma!